llegar a querer comprometerse, querer, como que es muy positivo porque entras en un círculo virtuoso en vez de querer salir, de querer cortar. Entonces me parece que es muy positivo ese final entre nosotros, ese vínculo de, bueno, de ser ejemplo para cada uno en su forma y en su. Hay una cosa que también veía con respecto a esto del compromiso, que cuando uno falta, es muy raro que uno no sepa en qué ando o por qué falto, ¿no? Es como que, no sé, yo vengo el lunes pasado y el primero que vi fue Pablo me dice, ¿por qué no fuiste el lunes? Y el que falta siempre avisa o es porque tiene algo realmente que no puede posponer. Eso también es el compromiso y... No sé, si uno no sabe por qué no vino tal, el otro lo sabe, o en la semana ya se sabe por qué no vino uno. Y lo que pasó, eso también. En el verano estuvimos un par de días con Pablo, Raba, Mamá, Maxi, Fera, uno de los chicos, estuvimos en Santa Rosa, que era muy chica, y estaba mi vieja. Y era la primera vez que mi vieja, o sea, como que está en contacto con amigos de la fe, por ahí, algunos los conocemos de vista, pero son Maxi, la he sentido nombrar, ¿no? Y bueno, estuvimos como una semana, pudo como compartir, invadimos un poco. No tenía ningún drama. Pero me llamó la atención después, como pasó eso, no sé cómo fue, que alguien le preguntó, che, ¿qué tal los chicos? Los amigos de le preguntaron y mi familia no, pero ¿qué fue? Mi vieja compartió como que le había llamado mucho la atención la unidad que veía nosotros, como que todos estamos preocupados por todo. Como que dice, che, Puma, ¿cómo está? ¿Cómo está el padre? Che, que lo llamó, yo lo llamo, che, y Fede, ¿por qué no vino? Y que parece que era re normal, o sea, nos comportamos como nos comportamos siempre, pero la vieja, bueno, le llamó la atención, un poco lo que decías vos. Sí, se ve eso. Aunque yo veo, por ahí es muy difícil saber cuál es el talento personal de cada uno, pero como que es fácil también, o sea, resulta más fácil poder saber cuál es el talento de los demás. Justo ayer el sacerdote decía que el amor no es ciego, sino que por el contrario, te ayuda a ver, talentos de los demás. Lo que no pueden ver. Exactamente. Por eso, digamos que a mí me ayuda mucho. Yo por ahí no sé qué tengo, pero alguien me supo decir una vez, bueno, algo muy lindo, que... es muy personal. vive con libertad y con alegría y está talento, no te das cuenta que es muy bueno que otro te lo diga, ¿sí? Eso es una forma de amar también. A mí me ayuda mucho la diferencia, por eso estuvo muy buena la diferencia que marcó el padre, porque una cosa es lo que uno tiene y lo que a uno le sirve, que por ahí vos estás muy seguro de lo que tenés y lo aprovechás, qué sé yo, no sé, ser organizado o ser eficiente en tal cosa. Pero por ahí, también lo dijo padre, por ahí hay cosas que sirven para los demás y que vos hasta que no te pusiste en esa situación de servir a los demás, no te diste cuenta de que lo tenía o nadie te dijo nada. Y, bueno, y puedes hacer esta cosa y te sale bien, pero porque justamente lo diste para otro, y por eso está buena la diferencia, digamos, entre talento, cariño y don. Bueno, a mí lo que me ayudó mucho fue que el padre le iba a hacer como una descripción de, o sea, que numerara como cada talento, o sea, que le diera un nombre a cada talento, a cada carisma, porque yo veía cosas que digo, claro, mirá, que se me ocurrió, y como que... O sea, cuando uno lo sabe, es como que, bueno, lo podés empezar a ver en el resto. Entonces, como que, bueno, hay muchísimas cosas para trabajar y hay muchísimas cosas para descubrir también en el otro. Por eso me pareció muy bueno esa enumeración que hizo de todos los talentos y carismas. ¿No te pasa que empezaste a ver a caras? Sí, yo empecé a verlo acá, vamos a ustedes. Empezaba así, esto es de tal. Eso es lo que también me he puesto a pensar también. Me he puesto a pensar los talentos de cada uno más. Quiero decir una virtud y porque te lo han dicho, sinceramente siempre uno hace falta lo que no, hace hincapié en lo que no tiene y no, no descubre lo que tiene, y si bien hemos repetido, pero es actual esto. En el colegio yo lo hago con los chicos, que muchos no entienden lo que una virtud, son chicos, no tienen una vida de diálogo como la que puede llegar a tener una persona que va a un círculo, no lo tienen. Y la verdad que han sido las clases que más, obviamente yo había de los bravos, ¿no? Pero son de las clases que más valoran, no tanto por el peloterismo que decía Lu, de hacerte sentir bien, que por ahí pasa, se me han puesto el novio por estas cosas, los chicos, por ahí. Pero, pero sinceramente, para una persona, un día que te digan, en serio, che, esto es lo que tenés vos, tal vez en el momento es duro, es chocante un poco, te pone incómodo, te sonrojas, pero va sentando un precedente, ¿no? Es decir, che, esto, bueno, los demás, y no es porque estamos por cumplir conmigo, sino que alguno buena intención tiene y algo te dio Dios. Algo te dio. Así que yo apuesto, me parece buenísimo, sin duda puede haber un poco que se mismo gorda, pero creo que lo positivo es más grande todavía. Yo creo que no, yo creo que si se hace seriamente, porque es que ya son grandes, es cuando tal cual saca fuera al otro y al final no es como que ya somos grandes, claro, eso ya no toma en un rodaje donde todos ponen o copian lo que dice el anterior, me parece que, o sea, esto sirve para la comunidad, me parece que si uno se lo toma con el compromiso de que te decís, bueno, me parece que esta virtud realmente esta persona la puede potenciar y puede hacer muchas cosas, me parece que no me sirve a mí, o sea, no le está sirviendo a él solo, le está sirviendo a un montón de gente que está cerca de él o de su ambiente. Es una emoción. ¿Sirve? ¿Psicóloga? ¿Opina como psicóloga? Sirve. Pero no sé si... O sea, es ya está, personal. Ya no quiero o sea, me parece, no sé si da así como para hacer, tú decías, no sé si recién, bueno, ay, se encuentra en el ¿cómo que decía? Por ahí es como que no sé, lo nombramos máximo y nombramos 800 de talento, carisma, etc. Bueno, le tenemos otra cosa. Entonces, como que capaz que, no sé, me gustó la idea de Santi, así por ahí, por mail, personal, qué sé yo, o... ¿Y qué nombre por mail? cumplir el punto de tiro de mesa, bastante medio disperso estamos con el tema de hablar, me parece que al menos yo acá estamos tratando de escuchar, pero no escucho porque hablamos varios. Estamos tratando de ver eso, digamos, evaluando el grupo como talento de grupo, que eso me parece que no tenemos, o al menos hoy no sé por qué pasa. Me parece que, digamos, todo el trabajo que ya tenemos todos de reflexión y todo eso, más o menos sabemos cuáles son nuestros cariños, cuáles son nuestros talentos, más o menos, desde varias veces lo hemos hecho. De todas formas, creo que es muy positivo reflejarlo siempre y está bueno, aparte nos gusta, me digo. Pero me parece más interesante ahondar en este otro aspecto, digamos, de los carismas del grupo, o sea, no los carismas de los particulares del grupo, sino del grupo, nosotros como grupo, como cuerpo de esta iglesia, la comunidad, como cuerpo de iglesia de Córdoba. ¿Qué talento tenemos para brindar el Córdoba hoy? Me parece que como que va a ser interesante, empezar a pensar eso también. Todos estamos ubicados. Es otra actividad. ¿Cuál es tuyo? ¿Qué es lo que más ilumina esta charla? ¿Qué carisma o talentos ves en esta comunidad? ¿Y qué carisma aportarías vos? Las cuatro cosas. Claro, las cuatro cosas. Por eso digo que la ciencia de individual no. No, yo creo que depende mucho también de la situación personal. Yo, por ejemplo, hablo por mi experiencia. Yo recién ahora estoy descubriendo cuáles son mis dones y mis talentos. Y muchos no los tengo claro. Seguramente otros sí la tienen re claro, ya hace mucho, ya sé que hago esto, hago lo otro, y están luchando más por explotarlo. Por eso me parece que a mí me re ayudaría, por ejemplo. Sí. Por eso es como una situación personal, yo podría hacer las dos cosas, por más que alguno sea, bueno, sí, más si te van a decir tocar la guitarra, bueno, y todos saben, te pueden decir otras cosas. O podemos proponerlo a alguien que es más obvio, directamente. Pero igual se pone en esto de ejercitarse en conoces menos de mi conocer con Alvin, lo conozco re poco. O sea, que está bueno es ponerte a ejercitar y decir, bueno, a ver cuál es el talento, cuál es el carisma, cuál es el don, y pensar en esa persona, pensar en cada uno, porque obviamente los que tenés más cercanos en amistad es fácil decir, desvío, pero bueno, poner en oración a esas otras personas a las que por ahí no tenemos tan presencia. Y sí, además, mi chica también me parece buscar un vínculo. Por ejemplo, yo el año pasado con ciertas chicas no me juntaba, no sé, empecé a buscarlas, a charlar, conocerlas. Y bueno, yo por ahí como que ya también conozco más de su vida, con más manera de vínculo y que me parece que también puedes ver bien, digamos. Y por otro lado también pienso que lo que vos le decías, Maxi, está bárbaro, es muy bueno, pero también es bueno, digamos, mientras uno se conoce, puede ver qué tiene para aportar y de ahí qué vamos a dar como comunidad a los demás. Claro, no, pero eso es las dos cosas. Pero me parece súper bueno. Igual, aparte está bueno, porque como decía Santiago, aparte, fue una pregunta que quedó colgada para hacer el padre de Luque, es, los carismas en qué punto son, puede ser ser temporales, yo veo que hay esos carismas que son temporales, que tienen y se van, capaz que a veces no han llegado, pero, y se van renovando, van apareciendo otros nuevos, o, bueno, pero si yo creo que más que ser infundido, así que puede ser que sea temporal. Yo también lo asocio más con el talento, vos sabés que yo, al contrario, porque el talento al ser humano un poco depende de uno en la cultivación, bueno, puede ser de pobre, pero como el otro es digamos, gracias. Que el divino, que te cae y te lo da, y Dios te puede dar y te puede quitar. Y, Básicamente, unido a tu vocación, a tu misión, no sé si tanto, va bien. No, pero por ejemplo, el tema de músico, yo a veces me siento que ando buscando musas porque soy el divino y al Espíritu Santo porque no me tiro un centro para escribir una letra. Parece que sí, bueno, pero parece que el carisma funciona de otra forma. Yo cada vez que escucho una canción tuya me pongo a rezar, o sea, vaya por acá, yo haga lo que haga. Me parece como que excede a tu disposición, a tu disposición. Está bien, pero me parece, ¿no? Pero bien. No sé qué les parece que Marcia acá nos explotó su talento. Terminamos con una oración. Una oración de gracias. Una oración de gracias. Sí. ¿Más bien? ¿Eh?